Y ahora nos estamos yendo directamente para Colombia porque nos está visitando el Colombian Combo presentando su primer disco. Y si escuchan algunos ruiditos a sillas que se acomodan, instrumentos que se afinan, es porque este estudio, amigos, amigas, se llenó de instrumentos y de ritmos colombianos. Están los chicos acá de Colombian Combo presentando Viernes este primer disco y con todo listo para empezar a tocar. Así que estamos acá listos, listas para escucharlos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en La Mar en Coche. Gracias. ¿Qué es esto de combinar ritmos colombianos, fusionarlos con temas del rock nacional y además agregarle lenguaje de señas? ¿Qué es, cómo empezó a originarse toda esta idea? ¿Qué los trae, digamos, en estos experimentos musicales? Bueno, todo eso que vos decís, que es el Colombian Combo, que faltó, te faltó decir un ingrediente muy particular y muy especial, creo que es el más importante, y es que somos todos amigos, todos somos muy amigos hace muchos años. Bueno, es una cosa que se fue formando a través de los años y de nuestras experiencias, distintas experiencias en la música, las percus con algunas cosas, los guitarristas con otras cosas, los vientos con otras cosas. Y así se fue formando, digamos, música colombiana, porque la fiesta, el baile es algo que siempre nos caracterizó como grupo musical de amigos, digamos, que ya hace varios años que venimos incursionando en estas músicas, no solo en esta banda, sino en bandas anteriores, y todo lo que tiene que ver con la música latinoamericana en general, digamos. Después lo que decís del lenguaje de señas es algo que también venimos aprendiendo hace varios años, de la escuela de Santi Vázquez, el creador de La Bomba de Tiempo, que, bueno, si no sé si conocen La Bomba de Tiempo, usan todo un lenguaje de señas que es este mismo que nosotros usamos, que es una manera de organizar la improvisación en vivo, digamos. Nosotros hacemos música arreglada y también hacemos improvisación en vivo mediante este lenguaje de señas. Y están presentando Viernes, que es este primer disco. ¿Qué recorrido fue teniendo Viernes? ¿Cómo llegan entonces a esta primera publicación, si podemos decirlo de alguna manera? Y Viernes es... Para nosotros es todo el fin de un ciclo. El cierre de un ciclo y la apertura de otro. Como es nuestro primer disco, bien dijiste, y la banda tiene 4 o 5 años, también plasma mucho lo que hacemos en nuestras fiestas mensuales. Tenemos una fiesta mensual que se llama El Viaje al Centro de la Cumbia, en la cual hacemos ese recorrido desde la música más tradicional. Empezamos con una formación bien tradicional de gaitas colombianas, después hacemos versiones en orquesta, digamos, de allá, y también versiones de temas que nos marcaron mucho de acá, llevados a la fiesta de rock nacional más que nada, y también temas nuestros. Entonces lo que se plasma en este disco es ese recorrido, ese viaje de lo tradicional a lo moderno. Estamos listos para escuchar Colombian Combo acá en vivo en La Mar en Coche. Están los instrumentos preparados. Sí. Dale. Whoa, whoa. ¿Despertaste todavía? Yo creo que después de esto no te queda otra más que por lo menos ponerte a bailar y limpiar la casa, porque Colombian Combo nos sacude con ritmos latinoamericanos y colombianos particularmente. Hay una teoría que da vueltas en esta casa tribal, que es que Colombia está conquistando la tribu, está pasando en diferentes programas, está pasando en este momento en La Mar en Coche con los ritmos colombianos de la mano de Colombian Combo, que esta noche tiene una fecha y es un día bastante especial porque se presenta el disco en Santos 4040, ¿es así? Exactamente, hoy a partir de las 10:30 arrancamos a tocar ahí en Santos 4040, que es un lugar muy muy lindo. Todavía tienen tiempo para comprar anticipadas por internet en alternativateatral.com. Y si no en puerta, también tienen sus dos opciones de entrada o entrada más disco. Así que nada, los esperamos a todos. Y quería hacer un comentario de lo que dijiste vos de la tribu que está siendo conquistada por Colombia. Un dato bastante interesante es que la música tradicional colombiana, una de ellas la cumbia, creo que es la única música de Latinoamérica que realmente conquistó toda la patria grande latinoamericana, desde México hasta Argentina. Cada país tiene su propia cumbia, digamos, su música cumbiera que fue creciendo dentro de cada sociedad y de cada país y de cada lugar, y es muy interesante eso también. Es absolutamente transversal y cada uno de cada región con su particularidad y su sonido. La tribu ha tenido y sigue sonando acá Cumbia de la Pura, también recorriendo diferentes zonas de nuestra América con los ritmos latinoamericanos, pero particularmente casi te diría como una investigación acerca de los sonidos de la cumbia. Y en el caso de ustedes también decidieron acercarse, traer un poco el rock nacional, el rock argentino, y mixturarlo también con estos ritmos colombianos. ¿Qué pasa cuando el rap del exilio se junta, por ejemplo, con las marimbas, con estos instrumentos que por ahí no son tan afines a lo que venimos escuchando de un Charly García o de un Luis Alberto Spinetta? En realidad lo que vino sucediendo cuando buscábamos esta mixtura era, de alguna manera, pensar qué ritmo iba mejor para cada música, ¿no? Está habladuría, está encuentro con el diablo. Y eso fue un laburo de investigación y de intentar probar lo que mejor iba, ¿no? Para cada tema. Justo con el rap se da la particularidad que es como el tema que más se mezcla con una cuestión más de música electrónica, más tipo dance, tipo boliche, donde metemos ahí en el disco, por sobre todo hay como un laburo desde la computadora, de alguna manera, en la que se apunta a eso, como a mezclarlo con una cuestión más de música electrónica. ¿Estamos en condiciones de escuchar un temita más en vivo? Claro. ¿Sí? ¿La Millo? Bueno. No, alguno cantado. Bueno, ¿qué será? ¿La parada? Sí. ¿Será? Sí. Un, dos, thank you. en coches ha pasado entonces por este viernes. Y viernes se presenta esta noche en Santos 4040 este último material discográfico de Colombian Combo. Todavía tienen tiempo de conseguir sus entradas anticipadas por Alternativa Teatral. Pedimos disculpas a los compañeros y compañeras de Infernet que le sacamos apenas unos minutitos de este programa de viernes del día de hoy. Tomás, Sacha, Joaquín, Valentín, Nacho, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por La Mar en Coche. Y será esta noche en Santos 4040 o los sábados en La 15, donde se viaja al interior de la cumbia. Sí, sí, los primeros sábados de cada mes. Ahí va. Viaje al centro de la cumbia.